Hola, ¿qué tal? Saludos de Roberto García y bienvenidos a la edición número 24 de Sonora, el podcast de la música que suena en pantalla. El premio Oscar a la mejor canción original nació en la séptima edición de los premios de la Academia, ya por el año 1934. Desde entonces, muchos han sido los temas ganadores de la apreciada estatuilla, pero todavía más los temas que se quedaron a las puertas de conseguirlo. Canciones escritas expresamente para la gran pantalla, que lograron convertirse en composiciones populares o conocidas entre el público, más allá de la propia película a la que ponían música y más allá de que hubiesen ganado o no la estatuilla dorada a la mejor canción. Hoy, en nuestro capítulo 24, queremos anteponer esas canciones perdedoras de los premios Oscar a las triunfadoras y darles el protagonismo principal que no tuvieron en sus respectivas ceremonias de entrega de premios. Por eso, en este capítulo número 24 de Sonora Podcast, escucharemos una selección particular de una veintena de canciones derrotadas, canciones que soñaron con oír su nombre como ganador del Oscar, pero se quedaron compuestas y sin premio. ¡Comenzamos! Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a ten and I'm a three. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but have a someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Who could see decidedly that you're a ten and I'm a three? A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Just a clown, and I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me. Hemos empezado escuchando a Nora Jones y el tema Everybody Needs a Best Friend, que acompañaba a las imágenes representativas de la larga y duradera amistad entre Mark Wahlberg y el oso de peluche irreverente de nombre Ted en la película que dirigió en 2012 Seth MacFarlane, casualmente maestro de ceremonias de aquella edición número 85 de los Oscar, donde Adele y su tema para Skyfall del agente 007 ganarían aquel Oscar a Mejor Canción Original, arrebatándoselo al tema que con el que hemos abierto Sonora Podcast, compuesto por Walter Murphy, el de la versión disco de la Quinta de Beethoven, que sonaba en Fiebre del Sábado Noche, y también por el propio MacFarlane. En la categoría de Mejor Canción de ese año también competía el único tema original que aparecía dentro de la nueva adaptación a la gran pantalla de la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Ese tema era Suddenly, cantado en la voz de Hugh Jackman. Suddenly, you're here. Suddenly, it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday I was alone, today you are beside me. Something still unclear, something not yet here, has begun. Suddenly the world seems a different place, somehow full of grace, full of light. How was I to know that so much hope was held inside me? What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failing you. Just a child who cannot know that danger follows where I go. There are shadows everywhere and memories I cannot share. Nevermore alone, nevermore apart. You have warmed my heart like the sun. You have brought the gift of life and love so long denied me. Suddenly I see what I could not see. Something suddenly has begun. Entre las 8 nominaciones al Oscar que recibió Los Miserables, incluyendo las de Mejor Película, Mejor Actriz Secundaria para Anne Hathaway o Mejor Actor para Hugh Jackman, se encontraba también la de Mejor Canción Original para el tema Suddenly, que el propio Jackman interpretaba, expresando con poderío y sentimiento las emociones que su personaje, Jean Valjean, sentía tras rescatar y acoger a la pequeña Cosette. Un tema compuesto por Claude-Michel Schönberg con letra de Herbert Kretschmer y Alain Boublil, los responsables de crear, allá por mitad de los años 80, las canciones de la versión musical de Los Miserables, que todos conocemos, y que fueron ellos tres reclamados por el director Tom Hooper para componer un nuevo tema expresamente para la nueva y ambiciosa adaptación de la obra. El cine musical, que fue la razón por la que nació esta categoría, la categoría de Mejor Canción Original, y que lo hizo a la vez que nacieron también las de Mejor Banda Sonora y Mejor Montaje. Y es que el cine de los años 30 tenía el género musical como uno de sus géneros estrella, y los Oscar encontraron la necesidad de premiar el apartado sonoro de las películas. De hecho, hasta los años 50, con apenas un par de excepciones, las ganadoras del Oscar a Mejor Canción siempre fueron temas que pertenecían a títulos, a películas musicales. Y en ese auge y esplendor del género nacieron grandes obras de la música popular, como este I've Got You Under My Skin de Cole Porter, nominado al Oscar en el año 1936. I've got you under my skin.